Muy buenos días de lunes. Yo estoy todavía así media que no me llega del todo el agua al tanque, pero estamos aquí en Está Enredando las Mañanas. Buen día, Nati. Buen día, tengo el micrófono como para alguien más bajita. Sí. Acá en el piso de Radio Zumba La Turba comenzamos a estar enredando las mañanas, ¿no? Dos personas que nos caracterizamos por ser un poco largas, ¿no? Entonces, no entramos en cualquier micrófono, en cualquier silla. Así que, sí, yeah. Ha sido una constante en mi vida tener un tamaño mayor al que se esperaba. Mira, podría empezar por el pullover que mi abuela tejía para sus 20, ¿cuánto? Como 16 nietos y nietas. Al nacer, ella tenía un modelo, pullover, un tamaño ya establecido. De recién nacida. Que repetía a todas y a mí también me lo hizo, pero no me entraban las manos por el puño. No sé si... ¿Qué habrá sido eso también en torno al puño, la mano alzada? Pero bueno, ya mi abuela intentó poner mi puño en algún lugar que no. Uh-huh. Así que de ahí en adelante todo ha sido eso, no entrar, desencajar. Sí, el derrotero del desajuste, me siento igual. Identificada. Inconvenientes somos. Sí, pero seremos. Bueno, o sea, eso no nos ha impedido llegar hasta los estudios de Zumba La Turba. Acá entramos y nos acomodamos y el Zumba se ha acomodado a nosotras también. A nuestros tamaños. Y el Fran ni se ríe, mirá, nuestro operador del otro lado dice, ¿qué desayunaron estas mujeres acá del otro lado del vidrio? De paso lo saludamos ahí a Francisco, buen día. Nuestro operador itinerante, nuestro operador estrella, Francisco Batista, en los estudios de Zumba La Turba. Sí, es parte del staff de los operadores franes de Zumba La Turba. Que nos musicalizan, nos apagan el micrófono, hacen que nuestras voces sean más bellas. Para enredar estas mañanas de este programa colaborativo federal que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y que lo hacemos colaborativamente no solo porque nos vamos pasando los contenidos, vamos compartiendo miradas sobre esto, sino también porque nos vamos itinerando en los pisos, ¿no es así, Nati? Así es, por eso tal vez puedes desorientarte cuando ahí enganches en Enredando de las Mañanas, porque por ahí tenés los lunes la tonada cordobesa que estás escuchando hoy desde Zumba La Turba. Pero bueno, si lo encendés los martes, ahí puede ser una tonada porteña desde la colectiva Radio, ¿viste? Oh, riojana de Radio Voces, que no voy a intentar imitarla. No. Hay tonadas que son inimitables porque una queda muy apenada después de haberlo intentado. Y los miércoles están nuestros compañeros y compañeras desde Jujuy en Radio Pueblo, pero también... se rotan con Radio Estación Sur desde Catamarca. Los jueves vuelve a Buenos Aires Enredando las Mañanas y suena desde La Retaguardia junto a Luis Angió allá. Los viernes también desde Buenos Aires con La Caterva, pero también se rota con Radio Che de Rosario, que también es parecita a la porteña, no sé si ellos van a estar de acuerdo con lo que digo. Pero a mí ya ahí me cuesta más identificar si estamos en La Caterva, si estamos en Radio Che... Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí porque no solamente es federal y colectiva y colaborativa la producción del programa, sino también a su vez estas voces se multiplican para emitirse por distintas radios, tanto de la Red Nacional de Medios Alternativos como de otros espacios. Así que bueno, claramente vas a poder escuchar este programa todos los días de lunes a viernes a partir de las 10 por Radio Pueblo y también Radio Capoma de Jujuy. Desde La Negra en el Bolsón Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul, Nehuen. Desde la Radio La Rabia en Chubut. Acá en Córdoba, claro, está Zumba La Turba y también La Quinta Pata reproduce en el Enredando las Mañanas. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires. La Bulla en San Luis. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Radio Voces La Rioja y Estación Sur de Catamarca. Radio La Trinchera desde Campana, provincia de Buenos Aires. La Barriada de Florencio Varela también, provincia de Buenos Aires. Radio Libre 93.3 desde Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga, también de Buenos Aires. Y desde la provincia de Córdoba, Radio Roja desde el Valle de Punilla y Radio Curva desde las Sierras de Chicas de Córdoba. Retransmiten estos enredandos las mañanas que hacemos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12. ¿Qué hacemos después, Nati? Uy, seguimos. Esta presentación es eterna, gente. Pero bueno, hace a lo que es la esta multiplicidad. Después trabajamos en gráfica, que bueno, el objetivo de esto es que tengas disponibles los contenidos del Enredando las Mañanas en cualquier momento y en cualquier lugar. Y para eso hay un... On demand, como se dice ahora. On demand. On demand. Enredando es on demand. On demand. Enredando on demand. Podés encontrarnos en la página web de la radio, no. También algunas cosas, pero en realidad de la Red Nacional. Que la página es www.rnma.org.ar y para poder acceder a esos contenidos, tanto en los audios como en muchas notas gráficas, colaboramos y trabajamos compañeras y compañeros de Red Eco Alternativo, de ANRED, de Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, el colectivo Otro Viento y Radio Voces. Bien, agradecemos la técnica de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos que la desarrolla Julio Echeverría. Y los canales de contacto que están ahí para poder comunicarse durante el programa o fuera de él son por Facebook, o encontrarnos como Red Nacional de Medios Alternativos, o en Twitter, @rnma_arg. Ya aceleramos los motores y largamos este Enredando las Mañanas. Te contamos algo, un chiquitito nomás vamos a contar, ¿no? Vamos a ir adelantando algunos temas nada más, porque en realidad ya está casi en puerta esperándonos la primera entrevista telefónica, que va a ser particularmente con la abogada María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, a quien hemos contactado en muchas ocasiones de Enredando las Mañanas. Esta vez para hablar de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, que hizo una denuncia contra el periodista, Babi Echecopar, conductor, no sabría cómo llamar este misógino mediático, que bueno, que ya viene acumulando como varias razones por las cuales comerse un scratch que ya vivió, pero bueno, vamos a escuchar bien en detalle qué es lo que pasó, qué motiva esta denuncia impulsada por la campaña. Vamos a estar hablando también con nuestro compañero Lucas de Mucho Palo Noticias para hacer un repaso por lo que fue el juicio por el homicidio a David Moreno, este niño de Ciudad de Córdoba, víctima de lo que fueron las represiones de diciembre de 2001. Estamos también acá por escuchar y moviéndonos dentro del continente de la Vía Yala, que siempre queremos traer esas noticias, ¿no? En este objetivo de entender cómo los mecanismos se van repitiendo en cada rincón. Vamos a estar escuchando una situación muy preocupante en torno a la lucha estudiantil en Honduras, donde vienen con un conflicto de varios meses que la semana pasada, el 22, tuvo una noticia que, bueno, fue realmente impactante, que fue el asesinato del papá de uno de los estudiantes judicializados por las tomas de edificios de la UNA, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Roxana es una compañera de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, que bueno, nos va a estar dando una semblanza general del conflicto y acerca de qué fue lo que pasó con el señor Gómez. Vamos a estar actualizando las situaciones represivas que están viviendo los pueblos originarios, particularmente bueno, la detención y criminalización nuevamente del lonco Facundo Jones Wallace desde allí en la Patagonia, pero también vamos a estar tratando de comunicarnos con las comunidades diaguitas que han sufrido el desalojo la semana pasada, el jueves pasado puntualmente, y vamos a estar compartiendo también una nueva propuesta comunicacional, también de articulación, también de contrainformación, que es Código Común. ¿Anticipamos o dejamos la intriga para que bueno, nos escuchen? Sí, el nombre es bastante intrigante, así que lo vamos a dejar. Si querés saber de qué se trata Código Común, un nuevo espacio comunicacional que se lanzó justamente en el día de ayer, no te vayas, esto y mucho más va a estar sonando en este Enredando las Mañanas de hoy. Una mañanita con unos bancos de neblina, pero que pinta un día casi, casi primaveral, dicen acá en el corazón del país, Córdoba.

Así es. El 4 de mayo lo que sucedió fue que en el marco del plan de lucha que se habían dado las compañeras de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, se resolvió hacer una pequeña manifestación frente a Radio 10 para repudiar las cosas que había dicho unas semanas antes el señor Ángel Etchecopar, más conocido como Babi, en relación al femicidio de Micaela García, oportunidad en la que llegó a manifestar cosas como que si una nena de 12 años se saca una selfie haciendo trompita y muestra las tetas, bueno, eso es una provocación y eso explica las violaciones. Frente a semejante justificación lisa y llana de los ataques sexuales a niños, niñas y adolescentes, naturalmente la campaña fue exigir la retractación. En ese marco, lo que Etchecopar hizo, que estaba al aire con su programa, fue, además de decir cosas absolutamente irreproducibles respecto del conjunto de las compañeras organizadas en la campaña, específicamente dio al aire los números de teléfono y los nombres de quienes figuraban como voceras de la campaña para la actividad que se estaba llevando adelante frente al Consejo Nacional de la Mujer en Callao al 200, instando a su audiencia a que las llamaran para decirles lo que pensaban de ellas. Esto motivó una catarata de llamados, mensajes de texto, mensajes de voz, inclusión en grupos de WhatsApp, etcétera, con no solamente insultos, que ya de por sí sería grave, sino amenazas lisas y llanas de muerte, de incendiarles la casa con los chicos adentro, de violarlas entre 20 para que aprendan a no ser lesbianas y cosas por el estilo, lo que naturalmente hizo que primero las compañeras hicieran la denuncia y una vez radicada la causa en el juzgado federal 3, el viernes pasado ya presentamos la querella con el patrocinio de Correpi y del colectivo de abogados populares La Ciega. María del Carmen, ¿cómo sería entonces la configuración de qué delito estaríamos hablando en este caso? Mira, estamos hablando en primer lugar de amenazas por doble vía, por un lado las directamente pronunciadas por Etchecopar al aire, por el otro lado su carácter de instigador respecto de las amenazas de enorme gravedad, insisto en este punto, incluyendo amenazas de muerte y de violación, que fueron la respuesta de su audiencia a su instigación a que llamasen a las compañeras. Por el otro lado, incitación pública a la violencia colectiva, porque los agravios y los ataques, las cosas que dijo, refieren al conjunto del movimiento de mujeres, ni siquiera solamente a la campaña, esas tortilleras con olor a menstruación, por ejemplo, y cuestiones parecidas, por supuesto, todo su argumento sobre el tema de los acampes, los piquetes, los cortes, etcétera, pero focalizado en la movilización de las mujeres. En tercer lugar, también incitación a la violencia colectiva, al haber llamado a que quienes lo estaban escuchando, delito que además se concretó, llamasen para hacer ese tipo de expresiones hacia las compañeras. En fin, una mirada de delitos, que es lo que estamos exigiendo que sea las figuras por las que se lo cite y no, como ha planteado el fiscal Marijuán, un simple tema de hostigamiento o acoso que tendría que tramitar ante la justicia de menor cuantía de la ciudad. Uh-huh. Por otro lado, María del Carmen, por ahí por no saber cómo funciona, pero existe ya como de alguna manera establecida esta cuestión de la violencia de género en términos de violencia mediática. ¿Hay alguna herramienta? Claro. Sí. Sí, no, acertadísima la pregunta, porque naturalmente a todas estas figuras que son delitos comunes del Código Penal, nosotros hemos agregado como calificante específico en cada una de ellas el hecho de que, por un lado, esto se propaló por los medios, pero además con un contenido altamente machista, misógino y de violencia de género, lo que está reglamentado por la ley contra la discriminación, toda forma de discriminación contra las mujeres, la CEDAW la Convención de Belén do Pará, o sea, una cantidad de convenios internacionales que son ley interna en la Argentina por haber sido incluidas por el Congreso a nivel constitucional, y por el otro lado, específicamente por la norma concreta que mencionaba recién, la ley contra toda forma de discriminación contra las mujeres, que no solamente se ocupa de la violencia mediática, sino también de la violencia simbólica. Y que esto incluye también esos dichos anteriores del mes de abril, posteriores al femicidio de Micaela. Porque cuando desde un medio de comunicación vos decís que si una nena de 12 años hace trompita para una foto, entonces se entiende por qué hay tantos violadores, porque eso es una provocación, lo que se está haciendo lisa y llanamente es avalar y legitimar y justificar la violencia sexual contra niñas y mujeres. Así es, y una persona que se ha logrado instalar mediáticamente en base a esos discursos, ¿no? Sí, porque no es la primera vez que tiene denuncias y causas penales por este tipo de situaciones. Así es. María del Carmen, hay una convocatoria concretamente para este miércoles, ¿no? Así es. Vamos a estar frente a los tribunales de Comodoro Pi, que es donde tramita la causa, a las 11 de la mañana, haciendo una conferencia de prensa. Ya para entonces tiene que estar resuelta, o tendría que estar resuelta, nuestra presentación como querellantes, y tendríamos que poder tener libre acceso a la causa y saber cuáles han sido las medidas que dispuso el juez Rafecas respecto de todo lo que peticionamos. Y por lo tanto, lo que se está exigiendo entonces es, ¿qué es lo que podemos esperar? Mira, concretamente lo que hemos planteado, para empezar obviamente por una cuestión de procedimiento, que se lo cite indagatoria a Etxekopar en orden a todos estos delitos que mencionábamos. Por el otro lado, a partir de toda la información que hemos agregado, porque acompañamos un CD con todos los mensajes de texto, que son más de 400, con capturas de pantalla de los mensajes recibidos por otra vía, con las grabaciones, no solo de los dichos de él al aire, sino también los mensajes de voz enviados por WhatsApp, etcétera, que a partir de toda esa información se identifique a quienes efectuaron las amenazas de mayor gravedad, las de muerte, las de violación, las de quemar la casa, etcétera, y también sean, una vez identificadas por los teléfonos, citadas esas personas a indagatorio. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, María del Carmen. Realmente, ojalá llegue a un buen puerto y la justicia actúe para ponerle límites, ¿no?, a esta violencia sistemática que ejerce Etxekopar sobre las mujeres y tantos otros sujetos sociales, ¿no? Es realmente un discurso completamente violento el de este conductor televisivo. Te agradecemos muchísimo entonces la comunicación y seguiremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Si recién te conectás al Enredando las Mañanas, estábamos hablando con La Negra, con María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, por las denuncias presentadas por la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, hacia el conductor televisivo Babi Etxekopar, por instigación a cometer delito, intimidación pública y apología del crimen. Una acción absolutamente necesaria desde quienes entendemos que la violencia machista, esa violencia femicida, también tiene sus raíces en estos discursos que se construyen y se repiten y se sostienen desde los medios de comunicación. Así que bueno, seguiremos atentamente. Por lo pronto, el miércoles a las 11 de la mañana es cita allí en Comodoro Pi para la conferencia de prensa. Vamos a ir a un temita musical que nos va acá a convidar Francisco y seguimos con este Enredando las Mañanas. No es una noche más. Esas caras se comieron tu inocencia y ese mundo ya no puede ni gritar. Se asoman por las ventanas las miradas sin bailar. De a poco subimos el volumen y la historia. Cualquier gil te descansa, es mentira. Solo basta con su

lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Estamos ya en el segundo bloque del Enredando las Mañanas. Estamos en comunicación con Nancy Chocobar. Ella es integrante de la comunidad Diadita. Ella me corregirá si lo digo bien, Tolombao. A raíz, para ponernos al día con lo que la semana pasada sucedía también en el marco del desalojo que sufrió la comunidad indio Colalao, la comunidad de pueblo Tolombón de la nación Diaguita, viene sufriendo las mismas, si se quiere, acciones represivas por parte del Estado, un Estado que mantiene su profunda matriz colonial, que no reconoce los derechos de los pueblos preexistentes más allá que en la letra, en las prácticas no los reconoce. Y Nancy, ¿nos escuchás bien? Sí. Bueno, buenos días. Buenos días, Nancy, gracias por esta comunicación. Vos me comentabas fuera del micrófono que vos también sos la sobrina de Javier Chocobar, asesinado también en el marco de un desalojo de las tierras de la Nación de Haití hace un par de años. Nancy, ¿nos podrás poner un poco a tono para nuestra audiencia y para nosotras, de qué es lo que viene sucediendo en estos últimos días allí en la provincia de Tucumán con esta arremetida que han sufrido los pueblos de Aguitas? Sí, buenos días. En principio, agradecerles el espacio que nos dan para poder difundir toda la problemática territorial que estamos teniendo en la actualidad en la provincia de Tucumán. Tuvimos la semana pasada un desalojo en la comunidad de la comunidad indio Colalao, que pertenece también al Valle de Choromoros, donde hoy nos encontramos cuatro comunidades indígenas de la Nación Diaguita. Este desalojo que se realizó en Indio Colalao era una orden para 16 familias, pero en principio solo se desalojaron 5 familias, entre las cuales también había un menor de edad con discapacidad. La fuerza de seguridad, como siempre, actuando en complicidad con la justicia tucumana, en este caso en Indio Colalao, con gran presencia policial, alrededor de 100 efectivos. La misma situación también nos ocurrió también en Pueblo Tolombón, que es la comunidad también vecina de Indio Colalao, donde también desde siempre, pero se ha reproducido en los últimos tiempos, el tema de los desalojos. El año pasado, en noviembre del año pasado, también sufrimos un desalojo en la base territorial de Gonzalo, esto es perteneciente a la comunidad Pueblo Tolombón, donde también alrededor de 70 efectivos de infantería se hicieron presentes en ese desalojo. También participó el terrateniente Francisco, Francisco Javier Crito, acompañado de la gente que trabaja en su finca, e incendiaron también un quincho comunitario. En la comunidad Tolombón hoy tenemos 55 causas con distintos terratenientes, con mucho hostigamiento hacia los comuneros. La mayoría de las causas son, por supuesto, individuales, porque de esa manera desconocen el derecho colectivo, pero también son llamativamente a personas, a comuneros mayores de edad. Uh-huh. Tenemos el caso de Román Río, por ejemplo, que es la próxima sentencia, también a desalojar una persona de 82 años que vive con su esposa, también una persona con discapacidad auditiva, y en el espacio territorial de Río está asentada la finca de este terrateniente. Uh-huh. Por otro lado, también la semana pasada salió un fallo en contra de la comunidad Pueblo Tolombón por parte de los terratenientes López de Zabalía, terratenientes muy conocidos en la provincia de Tucumán. Ese fallo, la verdad que es un fallo muy negativo, no solo para el pueblo Tolombón, sino para todas las comunidades, porque está desconociendo los derechos fundamentales y colectivos que tenemos los pueblos originarios y que el Estado Nacional ha reconocido a través de la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, y en el caso de la provincia de Tucumán, en el artículo 149 y los convenios internacionales. Este fallo de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán justamente viene a desconocer el derecho a la preexistencia, a la posesión, el derecho a la pertenencia, desconoce el relevamiento territorial, que es una ley, la 26.160, que es de aplicación nacional y pública, y que justamente nuestros territorios están relevados, y este fallo también desconoce eso, la carpeta técnica, la cartografía. Hay un gran hostigamiento en todas las comunidades indígenas del país, pero se hace fuerte en el norte. También es importante decir que en la comunidad Los Chuchagastas también estamos exigiendo justicia. Este 12 de octubre van a ser 8 años del asesinato de Javier Chocobar, una autoridad nuestra de Aguita, que fue asesinado justamente por defender el territorio ancestral. En la actualidad, sus asesinos, Darío Amin y los dos ex policías Gómez y Valdivieso, gozan de libertad, y ese asesinato aún sigue impune. En la actualidad tenemos dos comuneros imputados en la comunidad Los Chuchagasta, uno es Francisco Valderrama y el otro es Ismael Chocobar. Este último es sobrino de Javier Chocobar y está siendo imputado por usurpación, justamente por este terrateniente que asesina a Javier, Darío Amin, por su madre María Sofía Herrera de Amin y por su hermano Santiago Amin. Así que ese es el estado de situación de las comunidades y los pueblos que nos encontramos en los territorios, justamente luchando para no ser desalojados y para poder asegurar justamente el desarrollo de nuestra gente en nuestros lugares. Nosotros no estamos exigiendo otra cosa que el Estado reconozca lo que está plasmado en la Constitución Nacional y que todos los derechos que fuimos ganando los pueblos originarios de lo que hoy se conoce como Argentina, justamente fue a través de la lucha de los pueblos. Nada fue regalado, nada de los derechos que adquirimos fueron regalados, y estamos acá todavía presentes y vivos, organizados. Y por supuesto no vamos a dejar que ninguno de esos derechos nos sean quitados. Nancy, bueno, más que claro, gracias por este pantallazo que nos acabas de hacer. ¿Nos podrías contar un poco cómo es ese modus operandi? Aprovechemos que podemos hablar y que, bueno, hemos podido dar con ustedes. La semana pasada nos costó mucho la comunicación en el marco del desalojo que estaba sufriendo Indio Colalao. Contanos un poco cómo es que se dan estos procesos, ¿no? Ustedes, bueno, como comunidad, además de ser preexistentes y tener todo este respaldo de jerarquía constitucional, no solo con las leyes de lo que sería el Estado Nación Argentina, sino también con un montón de tratados internacionales al que nuestro país ha adscrito y por lo tanto son respaldos para ustedes en términos de derecho indígena. Ustedes habitan esas tierras y que viene un empresario, un terrateniente con una cédula de una escritura. ¿Cómo se presentan estas situaciones? ¿Qué respaldo les da el INAI? ¿Qué formas también ustedes tienen de apelar? Contanos un poco también para que nos podamos imaginar cómo se vive esto y también poder entender un poco cuáles son las prácticas represivas y delictivas en las que obviamente la complicidad del Estado forma parte de este modus operandum. Claro, mira, por ejemplo, en el caso de la comunidad Pueblo Tolombón, tiene una cédula real del 1667 donde la corona española reconoce justamente el territorio indígena ya de aquella época. Después el territorio, por supuestamente, fue cambiando, ¿no?, de dueño, si se quiere, porque después con la venida de los distintos gobiernos, esos territorios se fueron pasando de mano en mano. En el caso de una porción del territorio del pueblo Tolombón, cuando la familia de uno de los terratenientes que he escrito llega a la gobernación, se donan esos esos territorios nuestros. Ese es uno de los ejemplos. Uh-huh. Por otro lado, nosotros desde siempre que habitamos esos territorios, nunca nosotros los pueblos necesitamos tener un papel. Y esa es la dificultad que nos encontramos hoy. Uh-huh. No existe hoy en Argentina, más allá de todo el marco jurídico que tenemos, que es importante en relación a derecho indígena, hoy no existe la ley de propiedad comunitaria indígena. Uh-huh. Nosotros tenemos sí un reconocimiento ante el Estado Nacional como comunidad, nosotros somos pueblos, organizaciones, somos naciones originarias, pero el Estado nos reconoce como comunidades indígenas. Tenemos una personería jurídica que es un DNI colectivo, pero no tenemos la ley de propiedad comunitaria, que eso vendría a terminar un poco con todos los conflictos. La realidad también, por otro lado, es que en todos los territorios indígenas, de punta a punta de lo que hoy se conoce como Argentina, porque todos son territorios indígenas, y eso también es importante decir, hay que hacer realmente una revisión histórica del país, tiene que hacer una revisión histórica de la sociedad en sí también, para empezar a reconocer que uno de los primeros genocidios, el primer genocidio fue indígena. En estos territorios, cuando vino Colón, no era que estaba, era un territorio deshabitado. Entonces, desde ese lugar me parece que también reconocer, el Estado tiene que reconocer estos territorios, que son territorios originarios, y impulsar una ley de propiedad comunitaria indígena. Nosotros desde el espacio que pertenece Pueblo Tolombón, que es el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, que es el ENOTPO, que es una organización a nivel nacional, donde confluyen muchas organizaciones de distintos pueblos originarios, hemos impulsado esa propuesta al Estado, ¿no? Justamente que nos reconozca una escritura que nos dé algo, pero que sea colectivo. Nosotros cuando justamente exigimos poder recuperar los territorios, no queremos recuperar una parcela, no queremos recuperar un pedazo de tierra, no queremos recuperar un terreno. Nosotros queremos recuperar el territorio ancestral, y esa ley justamente tiene que ser colectiva. Uh-huh. En el caso de la mayoría de los terratenientes de Tucumán, ni siquiera tienen papeles, o algunos sí, otros no. Será el Estado en ese caso que tiene que intervenir. De hecho, es el Estado que tiene que intervenir para garantizar nuestros derechos, y será el Estado que tendrá que ver de qué manera, a través de una expropiación, por ejemplo, podría ser en el caso de Tucumán, esos terceros salen de esos territorios. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, de Indio Colalao, como también en parte de Tolombón, de las bases que tenemos de Tacanas Grandes y Tacanas Chicas, por ejemplo, los terratenientes están loteando para hacer emprendimientos turísticos. En el caso de Javier Chocobar, fue asesinado justamente por defender nuestros bienes naturales, porque ahí el tema era la explotación de la cantera de Laja. Uh-huh. En el caso de otros terratenientes como Berinó y como Cristo, también han sacado el bosque nativo justamente para poner pinos que no son propios del lugar, justamente para explotar el territorio. Entonces, la visión occidental es muy distinta a la visión que tenemos nosotros los pueblos del territorio, y en la manera de entender el mundo y la manera en que nosotros nos relacionamos. Claro. En el caso de la provincia de Tucumán hay una complicidad y hay una corrupción muy fuerte entre los terratenientes y la fuerza de seguridad y el poder judicial, porque finalmente terminan siendo todos amigos. Uh-huh. En el caso del terrateniente Crito, por ejemplo, ha pagado el año pasado, noviembre del año pasado, ha pagado a la misma policía una guardia especial de 100 pesos la hora para que lo esté custodiando después de que quemó el quincho comunitario. Entonces, uh-huh. La gente nuestra, los comuneros, van a la comisaría, que están dentro del territorio nuestro, y no te toman la denuncia como parte de una comunidad indígena, pero sí van con los terratenientes, la policía, a desalojar a nuestra gente, a patotearla. Hay una impunidad muy grande, y eso, la verdad que yo celebro que medios como el de ustedes puedan difundir este tipo de situaciones que estamos pasando los pueblos en los territorios. Uh-huh. Pero también es importante decir que estamos organizados, y que una de las del porqué de tantos conflictos territoriales hoy en día es porque la gente nuestra entiende que tenemos derecho y que no somos usurpadores, que de hecho estuvimos desde siempre en los territorios y los usurpadores y los delincuentes son otros, ¿no? Entonces me parece que desde ahí también poder reivindicar no solo la lucha que llevamos nosotros en el caso de la Nación de Aguita, en lo que hoy se conoce como la provincia de Tucumán, sino reivindicar las otras luchas territoriales que tenemos en todo el país hoy, ¿no? Tanta gente indígena, tanta organización indígena que se levanta justamente en defensa de los territorios. Uh-huh. Nosotros queremos justamente asegurar nuestras futuras generaciones y asegurar nuestra cultura, pero eso no va a ser posible si no tenemos nuestra casa, que nuestra casa es el territorio. Uh-huh. Nancy, y desde el INAI, ¿qué respuesta les dan? Nosotros los pueblos no somos ajenos tampoco al cambio de gobierno y a lo que es esta nueva coyuntura política, uh-huh. y en ese sentido han realizado algunas acciones, pero muy pocas. Nosotros necesitamos que el Estado se haga presente e intervenga con herramientas concretas en la provincia de Tucumán, como en el resto de las otras provincias donde los pueblos estamos teniendo dificultades. Nosotros necesitamos que, en este caso, el INAI, que es el órgano de aplicación de las políticas públicas para los pueblos, se acerque justamente con herramientas claras y que se acerque como Estado y tenga presencia, no solo el INAI, sino también los otros organismos del Estado Nacional, como en el caso de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el INADI, que han estado acompañando, pero bueno, aún falta más, no es todo el acompañamiento que nosotros creemos, nos parece que hay que profundizar más justamente la política, ¿no? La política indígena, y entendemos también que no hay un contexto político para que el Estado, para estar dentro de la agenda del Estado Nacional, dentro de este gobierno, mucho menos, ¿no? No lo hemos estado en la agenda de otros gobiernos y no lo vamos a estar justamente en la agenda de este gobierno, que para nosotros implica justamente, o sea, quien está al frente de hoy como presidente justamente significa los terratenientes para nosotros en los territorios. Por eso se ha recrudecido también la persecución, el hostigamiento y justamente tanto desalojo que hay, tanto conflicto, justamente es por eso, porque tienen vía libre los terratenientes con este presidente nuevo que tiene Argentina hoy. Uh-huh, exacto, Nancy. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, y seguiremos en contacto para, bueno, darle seguimiento a la situación que están viviendo los pueblos de la Nación de Aita, en este caso allá en Tucumán, pero bueno, obviamente también para todas las luchas indígenas que se están dando actualmente en el territorio nacional. Sí. Dale, y por último, así chiquitito, para convocarlos a todos el próximo 6 de julio en Tucumán, en la Plaza Urquiza, a partir de las 8:30 horas nos estamos convocando justamente para repudiar y para visibilizar todas estas acciones contra los pueblos y también en la provincia de Buenos Aires, en Suipacha al 500, también comuneros residentes de Pueblo Tolombón con otros comuneros también de Chuchagasta van a estar haciendo una visibilización en la Casa de la Provincia de Tucumán, eso. En Capital, o sea, en Buenos Aires, la convocatoria es 10:30 de la mañana. Así que eso también hacer extensivo a todos los que nos puedan estar acompañando en los dos puntos, tanto en Buenos Aires como en Tucumán, va a ser fundamental para nosotros. Y bueno, muchas gracias por la comunicación. Bien, no, gracias a ustedes. Si recién te enganchas en este bloque de la Enredando las Mañanas, estábamos en comunicación con Nancy Chocobar, integrante del pueblo Tolombón de la Nación de Aita, haciendo un pantallazo sobre las arremetidas que vienen teniendo los pueblos de Aita en materia represiva, en materia de despojo de sus tierras y en materia de aleccionamiento como hace más de 500 años. Vamos a un cortecito musical y seguimos con este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves. Y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. sigo, sigo, sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los de Berto que me quisieron tratar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Me gasté tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte. Me parte la mente, pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, quemo, quemo, quemo, olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte. De medios alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, estamos en comunicación con Lucas Guzmán, el compañero de Mucho Palo Noticias, que ha tenido un rol imprescindible en lo que ha sido el acompañamiento comunicacional y en otros sentidos también a la familia de David Moreno y a la causa judicial que se viene llevando adelante. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un saludo a todos ahí en los oyentes de la radio. Bueno, sabemos que esta es una etapa crucial, de hecho una de las etapas finales del juicio exigiendo justicia por el asesinato de David Moreno allá por el 19 de diciembre de 2001. Y queríamos justamente conversar con vos en primer lugar para tener una descripción general de cómo ha sido el devenir de esta causa que ha tenido ya 2 meses de audiencias, más de 2 meses. Y después que nos comentes un poco ¿Cuáles son las cosas que hay que esperar esta semana? ¿Por qué es tan importante esta semana para la causa? Bueno, sí, como decías vos, estamos en la etapa final del juicio. Recordemos que esto empezó en 2008, cuando la causa se lleva a juicio. Y bueno, recién el 17 de abril de este año fue cuando comenzó el juicio. Y bueno, para cuando se lea la sentencia estaremos bordeando los 3 meses del juicio. En lo que es estrictamente informativo, bueno, el juicio, como sabemos, es allá en las jornadas del 20 de diciembre del 2001, donde los vecinos de barrio Villa 9 de Julio se acercaron al supermercado Minisol para recibir bolsones. Yo tuve la posibilidad de revisar diarios de la época que constataban que el gobierno provincial iba a entregar bolsones. Y bueno, la policía del frente estaba con autorización para reprimir todo tipo de intentos de saqueos, digamos. Y bueno, este hecho fue contención de ambos lados. Por ejemplo, durante el juicio se pudo conocer que uno de los imputados, justamente el imputado Ignacio Cánovas Badra, amedrentó contra la gente, cargando la escopeta, lo que generó esta tensión entre la gente y bueno, y luego siguieron los disparos, ¿no? También están imputados, como sabemos, las otras dos policías, que son de Laura Estela Ferreira y Daniel Adán, por la entrega de cartuchos de plomo. En ese momento estaban, bueno, y siempre están prohibidos, digamos. Bueno, respecto, como decimos, esto, lo informativo, el juicio, en estos tres meses casi que han pasado, en esta etapa final quedan los alegatos, que se van a dar el miércoles 5 para todas las partes. Se espera que sea una jornada larga porque son siete los representantes de cada una de las partes. Así que, como ha sido la estrategia, digamos, de la defensa a lo largo de estos tres meses, se espera que sea muy largo. Y bueno, y se espera que para el viernes se conceda el derecho de la última palabra para todos los imputados y para las querellantes, y después de ahí el tribunal dispondrá si pasa un cuarto intermedio para la lectura del fallo o si lo pasa para la semana siguiente, que es el, puede ser el lunes o el martes, que son los únicos dos días hábiles que tiene previa a la feria judicial. Lucas, a lo largo de estos casi tres meses de audiencias, ¿se podría hablar de una estrategia general de la defensa de Cánovas en relación para lograr la absolución del policía? Sí, totalmente. Yo pensaba, digamos, en un análisis que se podía hacer global de todo lo que ha sido el juicio, la importancia que tenía el acompañamiento tanto de los vecinos, de los familiares, de las organizaciones políticas, sociales, sobre todo del barrio, y de los medios alternativos de comunicación que siguieron el juicio, todo el proceso. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con tu pregunta. La estrategia de la defensa fue siempre embarrar la cancha, hacer todo el proceso tedioso, pedir pruebas nuevas cuando, por ejemplo, ya hay 20 cuerpos de expedientes, digamos. Y todo esto era debido a que estaban siempre expuestos a la crónica del día, digamos. Entonces, yo pensaba, ¿qué hubiese sido si no hubiesen estado expuestos a eso? O si no hubiesen sido controlados a lo que decían, digamos. Entonces, pienso que digamos, la defensa no hubiese tenido que embarrar la cancha, no hubiese tenido que hacer tan largas las audiencias, no, hubiese sido más corto y tal vez el tribunal los hubiera liberado hace mucho rato. Bien. Uh-huh. De alguna manera, a lo que han apuntado es a intentar instalar la duda en torno a que Cánovas haya estado siquiera en ese lugar, ¿no? Sí, pero en realidad, como te digo, en estos 20 cuerpos queda absolutamente probado el hecho de la existencia de plomo. Después, a través de los trabajos de las pericias, tanto la perimetral como la pericia balística, a partir de las trayectorias, los disparos y cómo habían sido los impactos, queda determinado que el imputado Cánovas participó directamente del asesinato de David. Entonces, digamos, más allá que la estrategia de la defensa haya sido en ese sentido de tratar de desvincularlo, hay más de 200 testigos, digamos, uh-huh, entre ellos los policías que lo señalaron a él, digamos. Lucas, y una cosa más, ¿podríamos decir que surge de estas audiencias la posibilidad de pensar en una segunda causa David Moreno vinculada con las responsabilidades políticas? No, lamentablemente no. Eso, desde el inicio del juicio se sabía que no era posible, porque desde un inicio ellos fueron imputados, pero por la cuestión procesal, digamos, por la cuestión del operativo, del procedimiento policial, pero no penalmente, digamos. Uh-huh. El único que fue responsable era el comisario inspector Farías, que luego sucedía el hecho, tenía que cuidar la escena del crimen, y bueno, no puso las batas de seguridad y no cuidó eso, entonces eso lo imputaron por entorpecimiento de los medios de prueba, pero bueno, quedó absuelto después. Claro. Y bueno, y lo mismo los otros policías, de hecho todos los jefes policiales pasaron por la sala de tribunales, pero ninguno aportó ningún dato. O sea, ellos les constaba que había plomo y aún así no aportaron datos respecto a cómo llegó ese plomo ahí a la policía. Tampoco hicieron la diligencia necesaria para investigarlo. Uh-huh. El jefe de policía, el comisario Jorge Rodríguez, que pasó por los tribunales, parecía que estaba en campaña política porque no repetía un discurso y un relato. Y lo que sí hizo, que es lo que prueba la culpabilidad, Rodríguez echó a Faría al año de suceder el hecho. Lo pasó a retiro porque sabía que había habido una desprolijidad en todo el procedimiento. Lucas, si yo tuviera a ver que pensar en dos palabras, ¿por qué es importante la presencia y el acompañamiento el miércoles y el viernes de esta semana? ¿Qué dirías? Sí, porque digamos, el objetivo de la cobertura colaborativa, de que nos unamos todas las organizaciones y los medios y los periodistas independientes o de varios medios con la intención de generar esta página, David Moreno presente en Facebook y publicar todo, es para darle voz a quien lo necesite, digamos, y a los que no tendrían espacio en los medios hegemónicos. Yo pensaba esto, ¿qué hubiese pasado si no hubiera habido coberturas? Hubiese quedado tal vez libres hace mucho tiempo y hubiese quedado en una notita, en un cuadradito, en los espacios estos de los medios grandes, digamos. Entonces, si en un futuro alguna otra persona estudiase qué pasó el 20 de diciembre de 2001 en Argentina, necesariamente va a llegar a este juicio de David, porque hemos registrado, que ha quedado todo registrado, digamos, ahí, entonces no fue tan fácil para el tribunal dejarlos libres, sino que hay ese miedo a la exposición, no digo a la presión, porque los medios, si bien entiendo que ejercen presión, hablo más de exposición que tienen. El acompañamiento es clave, digamos. Entonces estar con la familia es el objetivo central y dejar sentado todo esto es la consecuencia, digamos. Así que el miércoles es importante que vaya todos a acompañar para pedir justicia, más allá de que consideramos que entre los pasillos de una sesión de justicia, nosotros en la calle podemos reclamar otra justicia. La actividad que ha hecho Rosa ha sido titánica, no solo estando en todas las audiencias de tribunales con su problema de salud, sino también por fuera, en las marchas, en los documentos de Ni Una Menos, por ejemplo, en los conversatorios que se hicieron con las familias de víctimas de Gatillo Fácil. Por eso es muy importante acompañarlos este miércoles en los alegatos y el viernes en la concentración en Tribunales 2. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Nora Morales de Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, ahora viene una época de por fin, de ver si hay justicia sobre lo que pasó en el año 2001. Le mando un deseo de esa justicia a los papás de David para que, bueno, por fin se castigue a los responsables de ese horror que vivimos. Y así que a Rosa y a Edgardo les mando un abrazo y justicia para David. Querías escuchar la cruda realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar la pura realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. Querías escuchar la pura realidad. Abrí bien tus oídos porque te voy a contar. De represión policial nos quieren desalojar y no me pienso callar. Monsanto juega a ser Dios y eso no data todo mal. En América Latina y en Córdoba capital.

Bueno, estamos en comunicación con Roxana Corrales. Ella es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Honduras. No es la primera vez que nos comunicamos con compañeras de la red que han tomado en sus manos el proteger y denunciar la situación que están pasando aquellas personas que asumen la defensa de los derechos de las personas y de los territorios, ¿no? En esta ocasión nos comunicamos con una honda preocupación por lo que está sucediendo en la Universidad de Honduras, que viene sosteniendo un conflicto desde hace ya bastante tiempo y que además cobró nueva repercusión por la muerte del papá de uno de los referentes de esta lucha, de uno de los jóvenes que está siendo judicializado por este conflicto. Roxana, nuestra audiencia no está muy al tanto de cómo viene dándose el conflicto. Las fronteras y las distancias a veces nos juegan en contra para ejercitar esta solidaridad. Así que, en primer lugar, te saludamos y agradecemos el contacto. Y en segundo lugar, por ahí, si pudieras hacernos como un recorrido histórico, por un lado, a lo mejor empezar describiendo la situación actual y reconstruir cómo viene siendo este conflicto. Así es, muchas gracias, Natalia, y a la audiencia, pues, que está pendiente y que quiere informarse sobre lo que está pasando en Honduras. Y como bien lo decías, es un conflicto muy fuerte, hay una crisis muy fuerte en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que pues hoy la noticia que ha impactado es el asesinato de uno de los compañeros miembros del movimiento estudiantil. Y este compañero pues es muy conocido porque él es uno de los 20 estudiantes que están enfrentando un proceso judicial acusados por el delito de usurpación. Y esta usurpación se supone la hicieron cuando se hizo una toma de edificios, del edificio administrativo dentro de la universidad. Estas han sido una medida de presión que ha utilizado el movimiento estudiantil desde hace mucho tiempo para que se escuchen sus demandas. Desde el año 2011 ha iniciado una lucha fuerte por en contra de la cuarta reforma, una reforma universitaria y unas normas académicas que se implementaron dentro de la universidad que son lesivas a las y los estudiantes. Hay decretos que pues limita la participación, que son muy excluyentes. Unos, por ejemplo, que después de reprobar tres veces una clase, pues automáticamente te obliga a cambiarte de carrera, sin siquiera preguntar el por qué pues no pudo avanzar en esa clase, o sea, no pudo seguir y la tuvo que dejar. También otros que son los cobros también altos por el uso de laboratorios, por reposición de un examen también hay cobros, cobros en la matrícula, y así hay varias cosas en estas normas académicas que afectan a las y los estudiantes. Y otra de las cosas que se solicita pues es que haya una verdadera representación estudiantil. Hay una junta de dirección universitaria y hay un consejo, pues, en el que se supone los estudiantes deben de tener una representatividad por facultad. Ellos escogen a su concejal, y este concejal escoge el consejo escoge también, forma parte de los que escogen a la junta de dirección nacional, o sea, a rectoría, a los decanos. Y esa es la exigencia, pues, que no han habido elecciones, sino que han sido nombrados de dedo estos concejales. La actual rectora de la universidad hizo una extensión en su mandato. Hubo una reelección y esta se piensa es la tercera vez que intenta reelegirse en la universidad con el apoyo de esta Junta de Consejo Universitario, que ha sido impuesta por ellos mismos, por las mismas autoridades universitarias. Entonces, ante todo este conflicto, los estudiantes y las estudiantes se han organizado para ir en contra de esta reforma. El año pasado la lucha se tornó mucho más fuerte y una crisis profunda, Hubo una toma en la universidad, se hace presión con tomas de edificios que se mantuvo por casi 3 meses. Y bueno, fue un mes completo que hubo una toma general en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esto en coordinación con otros centros regionales, o sea, no solamente la que está en Tegucigalpa, sino también en el norte, en el occidente, en el sur. Estaban coordinados. Se hizo una toma general, al final fueron desalojados las y los estudiantes, se llegó a un diálogo en el que las autoridades se comprometían, entre otras cosas, a eliminar, bueno, a quitar todos los requerimientos fiscales contra los estudiantes que en ese momento que fueron desalojados, fueron llevados a prisión, estuvieron detenidos un día, 24 horas, y seguían un proceso por usurpación. Entonces, uno de los acuerdos era que ellos se comprometían a eliminar ya todas esos delitos contra los y las estudiantes, además de que iban a apoyar para que los y las estudiantes se organizaran y que se pudiera dar una elección estudiantil. Este año, bueno, a todo esto se le suma también que las autoridades cancelaron un periodo académico en la universidad, que son trimestrales, son 3 periodos por año, y el año pasado cancelaron un periodo de clases. Entonces, este año la lucha continúa porque no se pudieron hacer elecciones estudiantiles, no se nombraron los concejales y la junta de dirección universitaria continúa siendo la misma desde hace mucho tiempo. Así es, y entonces y en ese... Para hacer medida de presión. Ajá, sí. No, bueno, justamente te preguntaba entonces en qué momento del conflicto se encontraban y que, cuáles eran las medidas que estaban tomando los y las estudiantes en relación con esto. Sí, entonces ahora, después de que no se han cumplido los acuerdos, estudiantes están haciendo medida de presión, se hacen tomas de edificio, movilizaciones internas, y estas medidas de presión, pues que son edificios, llevó a que el 24 de mayo de este año, 20 estudiantes se tomaran, varios estudiantes se tomaron el edificio administrativo de la universidad, pero fueron detenidos, hubo un desalojo, se los llevaron detenido a 20. Estos 20 ahora están en un proceso judicial que es daños y perjuicios, además de usurpación del territorio de la universidad, que es lo que dicen las y los estudiantes. La universidad es el territorio de las y los estudiantes, entonces no hay usurpación. Ellos entonces enfrentan este proceso judicial. Y sumado a esto, del año 2014 y 2015 hubieron también 16 estudiantes judicializados, ese dato se me había escapado, que vienen en un proceso desde ese año, del 2014, y ahora en el 2016 hubo una sentencia, dieron una sentencia y declararon culpables a tres estudiantes por el delito de usurpación y que se supone pues tendrán que pagar el delito, que la pena es entre 3 a 5 años de cárcel. Los compañeros en esta que están enfrentando este nuevo proceso precisamente es por estar mostrando solidaridad, apoyo a los 3 que fueron sentenciados y deciden hacer más presión con estas tomas. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Pues hay 3 estudiantes condenados, 20 con procesos judiciales. El viernes de la semana pasada, sí, hace 8 días fue, hubo otra toma en uno de los edificios y fue brutalmente desalojado con bombas lacrimógenas. La policía, el antimotines y el grupo especial Cobras entraron a la universidad violando la autonomía universitaria y se llevaron detenidos a 7 compañeros más. Y ahora se suma un total de 27 compañeros en proceso de judicialización, más los tres que han sido condenados. Estamos hablando de 30 compañeros y compañeras que pueden ir a la cárcel por estar defendiendo el derecho a la educación pública. Entre estos 20 está el compañero André Gómez, pues que lamentablemente hoy han asesinado a su padre, y esto ha sido una noticia impactante, preocupante, además porque no podemos alejar los hechos. El día de ayer se realizaba la audiencia contra estos 20 compañeros, en la cual se encontraba Roberto Gómez, que es el papá de André, y pues él estaba mostrando su apoyo, dio algunas declaraciones diciendo pues que su hijo estaba luchando por una educación pública y que él estaba apoyando totalmente esas acciones. Así es, y durante el día de hoy lo interceptaron en su domicilio, ¿no? Un grupo de personas, y allí lo asesinaron. Algunos titulares de hecho hablan de una acción paramilitar, ¿no? Un grupo de paramilitares que asesinaron a Roberto Antonio Gómez. Bueno, el papá de André pues ha estado apoyando la lucha del movimiento estudiantil, ha estado apoyando a su hijo en las audiencias que se han realizado, y no podemos pues desconocer todas estas acciones de su hijo y del apoyo del padre, pues, y que su muerte está, bueno, deja mucho que desear, pues, o que decir. Él fue asesinado en su colonia, cerca de su casa. Desconocidos llegaron y le dispararon sin decir más nada. Y pues no podemos desconocer lo que ha pasado durante mucho tiempo en nuestro país, cómo funcionan grupos paramilitares en los que asesinan a personas que llegan y simplemente disparan y los dejan ahí tirados. Entonces eso, sumado a todo lo que ha estado pasando dentro de la lucha, de la crisis en la universidad, pues nos hace pensar muchas cosas. Bueno, ¿y cómo podrías pensar que va a seguir esta situación, esta lucha en la universidad? Bueno, la verdad que hay mucho miedo, mucho temor por parte de los estudiantes por todo lo que ha pasado. Hay procesos judiciales que han denunciado ahora con el asesinato de uno de sus compañeros, que todavía no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado, pero da mucho temor. Aún así, las y los estudiantes continúan con sus demandas y han dicho pues en sus páginas, en sus redes sociales, que la lucha va a continuar, que lo que quieren es una educación pública y de calidad, que necesitan que haya una representación de los estudiantes en los órganos de toma de decisiones, que va a seguir. Hay movilizaciones que se están haciendo continuamente. Al día de hoy parece que se habrá una movilización. También se llena de colores la universidad, es lo que decían, porque hacen muchas pintas que continuamente están siendo borrados por las autoridades universitarias, pero esas son las acciones que ellos realizan, que ellos y ellas realizan para evidenciar pues qué es lo que está pasando. Thank you. Entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Estamos en un nuevo bloque de Enredando las Mañanas, el programa nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora volvemos a Córdoba para acercarnos al corte de calle que está realizándose en estos momentos en la Villa La Maternidad de la ciudad de Córdoba, una villa que desde hace más de 13 años viene resistiendo al desalojos compulsivos que desde el gobierno provincial vienen impulsando para favorecer a los grupos empresarios, la especulación inmobiliaria y la gentrificación también de la ciudad. Para hablar de esto estamos en comunicación con Lucas, vecino de la villa y que se encuentra ahora en el corte de calle. Lucas, ¿nos escuchás bien? Hola, Lucas. Hola, sí. Hola, Lucas. ¿Nos podrás contar un poco qué es lo que está sucediendo ahora ahí en la Villa La Maternidad y por qué la medida de fuerza de cortar la calle? Sí, el motivo de la cual estamos cortando por el hecho de que nos ofrecen, saliendo de la ciudad, una casa que nos dan con una sola habitación, que es 3x3, y cocina de un baño y no tiene patio. Y hay muchas familias acá que tienen más de 4 chicos. Y, o sea, quieren solamente una habitación nomás. Y el día sábado, un chico que hace bastante que estaba viviendo acá en la villa, cuando hubo una tormenta, que se llenó la costanera, que se llevó, le levantó todas las cosas. Ya se hicieron el día sábado, ahí vino la policía a imprimir, y imprimió de mala forma, queriendo golpear a la gente, diciendo que lo iban a llevar preso a ellos con todos los chicos. Así que nosotros queremos una solución que... Para la gente de la villa. O sea, ustedes están pidiendo para que cese el amedrentamiento policial, para que dejen de tener tanta presencia policial ahí en la villa y metiéndose en estas decisiones que toman por una necesidad habitacional, una necesidad de vivienda digna. Es así. El motivo de por ahí es que están entrando los patrulleros acá, se bajan con los revólveres, se montan los revólveres delante de las criaturas, y hay muchas criaturas, y acá a la noche no es vida, porque no dejan dormir, por ahí pasan como locos en la moto, no se les puede decir nada, sino te sorprenden queriéndote pegar, todo, y no es así. Lucas, que no es así. Sí, absolutamente. Lucas, contanos, el puente Leticia, que nosotros habíamos ya contado a nuestra audiencia que había intentado el gobierno avanzar de nuevo en la construcción de este puente que implica atravesar por el medio de la villa y las familias que están viviendo ahí, la construcción de un alambrado que perimetró a las casas de las familias que viven ahí en la villa. ¿Hay novedades sobre eso? ¿Qué ha sucedido? Sí, ahora mire, acaba de haber un problema que han detenido a un chico, le están pegando. Yo calculo que no tiene que ser así esto. No tiene que ser así esto. Lo están golpeando al chico, ¿ah? No tiene que ser así. Bien, estamos hablando ahora con Lucas, vecino de Villa La Maternidad, y nos está contando que en este momento la policía está golpeando y deteniendo a uno de los jóvenes que de ahí de la villa. Lucas, ¿quieres contarnos algo más de lo que está sucediendo? Sí, están reprimiendo mal a la gente. Hay mucha gente que está con criaturas acá y no es así. No es así. ¿Por qué llegan ellos a una solución de querer venir a pegarle a la gente? No es así. Si nosotros estamos reclamando por algo digno, por algo que nos prometió el gobierno, que nos está mintiendo, nos está haciendo una burla. Todos tenemos derecho a tener una casa digna. No es así, no es así. Se abusa la ley se abusa. Se abusa la ley. Lucas, ¿se están llevando a ese chico que vos no estás contando detenido? ¿Cómo es la situación? ¿Nos podés contar? Lo tienen ahí, pero ahí se han ido toda la gente. No vamos a dejar llevar a nadie. Porque bien. Nosotros estamos, habíamos cortado toda la calzada, vinieron a hablar y hicimos media calzada, para que no haya problemas. Eso uh-huh. es lo que dijimos nosotros, cayeron patrulleros de la Guardia Infantería, todo, y hay mucha gente acá, qué coso, uh-huh. están con las criaturas. Bien. Lucas, vamos a seguir en contacto con ustedes para saber cómo sigue esta situación. Te pido por favor que estén atentos. Nosotros seguimos ahora con el programa y volvemos a comunicarnos para saber cómo sigue. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si recién te enganchas, estamos hablando con Lucas, vecino de Villa La Maternidad. Nos está contando que en el marco del corte de la calle de la Agustín Garzón, una de las calles de la ciudad de Córdoba que rodea la Villa La Maternidad, esta villa histórica, una de las resistencias más aguerridas contra el desalojo compulsivo que impulsó el gobierno provincial para erradicar las villas y trasladarlas a las zonas periféricas aisladas y quebrando los lazos de vecindad. Vamos a estar en comunicación nuevamente con los vecinos, las vecinas allí de la villa en el marco de este corte para saber cómo sigue esto. Lucas nos estaba comentando que estaban llegando detenido a uno de los jóvenes de ahí de la villa. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, hace unos días nada más hablábamos del juicio contra Victoria Aguirre en Misiones y de la mesa organizada por la exigencia de su absolución, ya que se trata de una situación en la cual Victoria era víctima de una relación violenta, en la cual muere su hija, y la justicia machista y misógina que nos tiene acostumbrados a este tipo de acciones imputa a Victoria por la muerte de su hija, que en realidad fue a manos de su expareja Rolando Lovera. El jueves hablábamos de que se había iniciado el juicio, pero sabíamos que Claudia, su hermana, está con una profunda preocupación por cómo viene sustanciándose este juicio y esta investigación, por lo cual queríamos hablar con ella para que nos comente qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Nos escuchás? Hola, sí. Estoy, como decís, justamente estoy preocupada por el tema, sí, justamente. Porque nosotros lo que tenemos que hacer acá no es solo demostrar la inocencia de Victoria, sino eliminar la acusación de culpabilidad por parte de la fiscal. Uh-huh. La fiscal la ataca a Victoria de manera muy fuerte. Es una persona que ya vino con la sentencia en la cabeza y todo lo que se diga en favor de Victoria para demostrar su inocencia la enoja, la altera, y esto provoca que ella reaccione violentamente y agresivamente con sus palabras hacia tanto Victoria como a los testigos que la favorecen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre de la fiscal, Claudia? Estela Maris Salguero, uh-huh. De Alarcón. Bien, ¿querés comentarnos en qué etapa están? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuándo se están dando las audiencias? En este momento lo que está sucediendo es que están prestando declaración los peritos y médicos que han actuado en la causa. Tanto los médicos peritos del juzgado como algunos otros particulares. Y desde la defensa de Victoria lo que se está planteando es claramente que ella era víctima de una relación violenta con este... Exacto, exacto. Bien. Con este señor, Rolando Emilio Lovera. Bien, Claudia, ¿cómo es la expectativa? ¿Cuánto piensan que puede llegar a extenderse el juicio? Y también quería preguntarte por el estado de ánimo de Victoria, que imagino que... Bueno, mira, en un principio te puedo decir que el juicio se va a extender hasta el día jueves 6. Victoria es una chica fuerte a pesar de todo lo que le está pasando, pero realmente estamos preocupados por su salud mental y su salud en sí, porque su salud física, porque realmente la está pasando muy mal. Es muy duro lo que le está sucediendo a ella. El recibir los ataques constantes de una fiscal que ya la condenó y que claramente favorece a Lovera, no solo con palabras, sino con gestos y muecas de sonrisa cada vez que hay algo que por ahí lo pueda llegar a ayudar a él, y el enojo que le provoca a ella, el hecho de que alguien diga algo que le pueda ayudar a ella. Claro. ¿Y cuál es la situación? Una jueza que no es una fiscal que no es imparcial. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación jurídica de Lovera en este momento? Él está acusado de homicidio simple, enfrenta una pena de 14 años, mientras que Victoria está acusada de homicidio vinculado, lo que la lleva a enfrentar una pena de hasta 35 años de cárcel. Así es. Bueno, Claudia, te decíamos entonces que estamos desde acá acompañando y muy preocupadas por la situación de Victoria. Entendemos que se trata de un patrón repetido, ¿no? De una justicia profundamente machista y patriarcal. Así que las abrazamos acá también, acompañando a otra joven, a Dayana Gorosito, en Córdoba, con una situación muy similar, ¿no? Así que sabemos que es imprescindible. Es una cosa terrible lo que sucede. Y más cuando te condenan antes de iniciar tu juicio. O sea, no hay pruebas que puedan decir que Victoria lo hizo. No, imagínate, 2 años y 4 meses vivió con ella y mis padres. Jamás fue internada por un golpe, un pellizco, un moretón. 15 días luego de haberse ido a vivir con Lovera comienzan los golpes. Ella fue internada una vez con golpes y la médica que la atiende no hace la denuncia, informa a su superior y ahí quedó todo. Es increíble lo que sucede, o sea, desde el vamos está todo mal acá. Y por eso es una justicia que no es justicia. Que no es justicia. Por eso es imprescindible la organización como ustedes en la mesa. Totalmente. Por la absolución de Victoria. Te agradecemos muchísimo, Claudia, y cuenten con nosotras para difundir lo que haga falta. Así que aquí estamos. Te abrazamos y quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Dale. Laughing, but she should really cry. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos ya en el séptimo bloque de la Enredando las Mañanas, maratónico. Y habíamos anunciado un bloque sobre así, misterioso, era, ¿no? Sí, sí. Habíamos dicho que se venía un nuevo medio de comunicación, una nueva iniciativa comunicacional que tiene acá como su origen en Córdoba, pero una proyección latinoamericana, que en particular va a tomar como objeto dar una respuesta comunicacional ante las mentiras y manipulaciones montadas de los medios hegemónicos que atacan a nivel mundial sin cuartel y con intenciones golpistas a la República Bolivariana de Venezuela. Esta iniciativa, que justamente busca intentar romper esa muralla comunicacional o esa tergiversación de lo que sucede allá en la Revolución Bolivariana, se inició ayer, domingo, tuvo su nacimiento en las redes sociales. Y para que nos comente cuál es el objetivo, estamos en comunicación con nuestro compañero José Fernández, uno de sus impulsores. ¿Cómo estás, José? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿querés comentarnos un poco cómo es o cómo va a ser la dinámica de esta página? Bueno, la plataforma que se ha montado básicamente es una página en Facebook que la van a encontrar con el nombre Código Común. Código Común hace referencia a un mensaje común desde el pueblo argentino con el pueblo venezolano. Un mensaje que intentamos que traspase las fronteras de Venezuela y que pueda llegar a, por lo menos, en primer lugar, a Argentina y, por qué no, también al conjunto y al resto de América Latina, en un contexto donde lo que está ocurriendo, sencilla y lisa y llanamente, es que la acción política de la derecha venezolana, en su conducta o en su acción de querer terminar con la Revolución Bolivariana, no ha dudado en pasar una fase que se la podría determinar como ya de carácter fascista. Son innumerables las cantidades de personas que han muerto y que, a contramano de lo que se dice en los medios hegemónicos, que se usa la palabra muertos en las protestas o víctimas de las protestas, sencillamente se tratan la gran mayoría de crímenes, de asesinatos cometidos por la derecha sobre personas que en muchos casos, en la gran mayoría de las ocasiones, son personas que no participan de las protestas, ¿no? El caso concreto, el último ocurrido el sábado pasado, el viernes pasado, cuando en Barquisimeto, en el estado de Lara, un camión fue interceptado por grupos de derecha. Ese camión automáticamente le fue, arrojaron bombas molotov, un camión que transportaba alimentos, como si fuera un camión común de acá, de una empresa. Fue interceptado por manifestantes de derecha, ellos le tiraron bombas molotov al camión, el camionero, en la desesperación por huir de ese ataque que le estaban produciendo, hizo marcha atrás con el camión, atropelló, embistió a un motociclista que se encontraba parado atrás del camión, y lamentablemente el joven motociclista murió, pero murió porque el camión se incendió en llamas y el joven fue atropellado y también fue quemado en el lugar. El camionero tiene el 95% de su cuerpo quemado y se espera, lamentablemente, que en cualquier momento fallezca. Esto es un ejemplo más que después la prensa a nivel mundial dice, bueno, no, estas son víctimas de las protestas, no son sencillas y lisianamente crímenes cometidos por la derecha. Bueno, este tipo de información o noticias es un poco lo que se intenta tratar de desmontar y hacer el esfuerzo de poner, hacer circular esa otra información que los medios de comunicación hegemónicos tratan de o mentirlas, opacarlas o sencillamente eclipsarlas para, bueno, poder justificar y poder defender la imagen de una Venezuela que tiene que terminar con su revolución. Así es, importante tarea y también titánica, ¿no? Porque sabemos lo que hacen los tanques comunicacionales, sobre todo a nivel transnacional, y cuando tienen un objetivo tan claro como es atacar la Revolución Bolivariana. Te agradecemos muchísimo, José. Si querés volver a repetir cómo podemos encontrar en las redes sociales, es en Facebook y en Twitter también. Por ahora en Facebook e Instagram nada más, como lo van a encontrar como Código Común. De esa forma nos pueden encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias entonces, acá también sumando a difundir esta nueva iniciativa desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, estaremos en contacto para seguir informando acerca de lo que está pasando en el hermano país de Venezuela. Medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Y seguimos en otro bloque, el Enredando las Mañanas, ahora para compartir una propuesta radiofónica, pero que da cuenta de otros procesos, en este caso un foroteatro desarrollado por el grupo Les Yuyeres. Estamos en comunicación con Lucía, integrante del colectivo. Lucía, ¿nos escuchás bien? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Lu. Bueno, gracias por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora vamos a escuchar el documental radiofónico de la experiencia que desarrollaron. Y bueno, nos gustaría que nos lo puedas presentar, contar un poco el tras bambalina de esta producción. Bueno, sí, esta producción surge en realidad como parte del proyecto que hacemos como con el grupo de teatro Les Yuyeres, que básicamente vamos a distintos lugares de las sierras de Córdoba, entrevistamos a yuyeros, a personas que saben y conocen de las plantas de nuestra zona, de la medicina natural y también de su manera de ver el mundo, digamos, y de relacionarse con la naturaleza, de vivir en sus comunidades, sus historias. A partir de eso nosotros creamos obras de teatro, foro, que es una forma de teatro en la que el público también participa después en la puesta en escena, y de ahí surge este documental un poco para mostrar esa experiencia y también para recuperar las voces, en particular de comunidades de la zona de Calamuchita, donde cuentan un poco algunas plantas para curar y también la relación con las nuevas generaciones, la historia oral. Esos son un poco los temas que tratamos en el documental. Bien, bueno, entonces si te parece vamos a escucharlo nomás. Bueno, bárbaro, espero bueno. Que lo disfruten. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias a ustedes por la difusión también. Gracias a vos, Lu, y bueno, un abrazo a todo el grupo Les Yuyeres. Bueno, un abrazo para la red también. Bien. Escuchamos entonces ahora el documental radiofónico del grupo Les Yuyeres. Bueno, no somos el documental del grupo Les Yuyeres, pero porque nos estamos en realidad despidiendo en este momento, en este agitado enredando las mañanas, enredado enredando las mañanas, que como siempre la realidad nos exige muchísima atención, así que hemos salido con noticias prácticamente en simultáneo de lo que estaba sucediendo. Es así, la realidad nos demanda y además en este afán y este objetivo de dar cuenta de las luchas y las resistencias de nuestro pueblo, todo el tiempo están pasando cosas. Así que bueno, nos estamos despidiendo, dejándolos al aire con este hermoso documental que no queríamos dejar de compartir. No te olvides que mañana a las 10 de la mañana, otra vez en Enredando las Mañanas, y desde acá de Córdoba lo escucharás el próximo lunes a las 10 de la mañana. Escuchamos entonces el documental radiofónico de Les Yuyeres. Y saludamos a Manu de Radio Zapote de México, que está acá visitándonos en el estudio, que pronto también escucharán su voz en alguna entrevista de este Enredando las Mañanas. Relatos yuyeros. Yuyeros. Los yuyos que perdieron su libro. Un espectáculo teatral que se produjo, se diseñó y se armó luego de conocer gente muy valiosa que vive en el Valle de Calamuchita de Córdoba, en los pueblos de Amboy y Amancay. Porque conocen todo lo que hay que saber sobre los yuyos que crecen en estos montes, sobre todo de aquellos yuyos que tienen propiedades para curar. La carqueja y la carquejilla. El palo marino. La barba de piedra. Doradilla. Tomillo que se utiliza para el mate. La pasionaria. La carquejilla la puedes tomar ya y dentro de un rato andas a los altos. A través de una obra de teatro foro, que no es lo que estamos acostumbrados a ver, sino un encuentro en el que el público también puede ser protagonista de la obra. Buscamos colaborar con nuestro granito de arena o nuestro puñadito de yuyos para que este conocimiento siga vivo. Era un libro de páginas amarillas con dibujos de plantas. Dicen que dicen que lo vio la Rosa Rivarola camino al Cerro Pelado en las manos de su padre o su abuelo. La Margarita Aguirre camino a Arroyo Corto entre dulces y cabras me contó que lo vio a ese libro en manos de sus suegros o cuñados. Tenía un libro todo de yuyo para que se viera allí. Es un libro viejo, viejo. Tiene hoja amarilla en el viejo. ¿Quién lo tiene? ¿Cuándo se perdió? ¿Qué decía? Sobre todo, ¿qué decía? ¿Lo que decía se perdió? ¿Qué hace una historia sin su libro? ¿Lo sigue buscando? Hasta hace un tiempo, en muchas comunidades de Córdoba, los saberes de los yuyos se transmitían de generación en generación. ¿Cómo han aprendido las abuelas, los abuelos, a curarse con yuyos? ¿Qué podemos hacer para que no se pierdan estas prácticas? Es que las mujeres entre ellas se iban pasando la información. Mira, esto es bueno para tal cosa, esto es bueno para tal otra. No, nunca lo hemos anotado, siempre lo hemos dicho de palabras, así nomás. Uno que ya cambió mucho la generación y a la gente joven no le lleve la punta a los niños. Ante un problema de salud o malestar, ¿qué hacemos? ¿Vamos al médico? ¿Vamos al médico? ¿O nos curamos con plantas? Nosotros no usamos los médicos casi. Yo soy de ir al médico cuando me siento mal por algo o llevar a alguien así, ¿viste? Los médicos prohíben los yuyos y es lo más sano que hay, los yuyos. Hay mucha gente que vive en los campos y usan eso porque no tienen otros recursos hasta llegar a un médico. Sánchez, pase. ¿Qué me le anda pasando? No, la verdad que yo ando muy bien. Mi hija me trajo. ¿Pero está tomando algún remedio? ¿Algo para la presión o para el sueño? No. Yo a veces, si tengo algún problema, me tomo algún yuyito. ¿Yuyito? Yo, por lo que veo acá en sus estudios, usted está muy bien. Pero si tiene algún dolor o malestar, puede venir a verme. Se puede venir al médico y tomar algún yuyo también. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo, la verdad, a usted lo veo medio cansado, medio estresado. Le voy a dejar, mire, unas hojitas de tala que le van a venir bien para levantarlo un poco. La ortiga sirve para el pelo. La carqueja sirve para la panza. El poleo para el dolor de panza. El niño vuelve a casa con dos chichones. El niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones. La la la la la la la la la la. Dar inyecciones. Le mostré a mi mamá el yuyo, pero me dijo que ese no era. Y mi mamá me dijo: esa plantita es venenosa, te podés morir. Pregunta la abuela, ¿habrá que internarlo? ¿Será una secuela? ¿Tendrá convulsiones? Mi abuela me dijo, debes tener bichitos, te voy a poner un ajo abajo de la almohada. Y mi tía me dijo, ¿quieres un tecito, mi amor? Su madre, pa' curarlo, le hace canciones. El niño está muy triste, qué descontento. El niño está muy triste, qué descontento. El médico médico insiste con los fomentos. Grupo de Teatro Foro Les Yuyeres, Córdoba, Argentina, 2017. Seguinos en Facebook, Les Yuyeres. Le cuenta un cuento. Desaparecer. ¿Cómo están?